carga ese gato. Salgamos de este baile y vamos pa' mi rancho. Cada vez que te veo te quieres matar. Fui tu primer amor y vas a arrancar. Y vos que haces bailando con ese bigote. Salgamos de este baile, súbete a mi coche. Dale, dale, carga ese gil. Vamos pa'l bulín. Dale, dale que es tarde. Cogotea, cogotea, cogotea sin parar. Esa nena cogotea, diga eso sin parar. Yo no sé por qué esta tiba se resiente de mí. Si cuando viene pa'l rancho no se quiere ir. Cogotea, cogotea, cogotea sin parar. Esa nena cogotea, diga eso sin parar. Yo no sé por qué esta tiba se resiente de mí. Si cuando viene pa'l rancho no se quiere ir. Vamos a hacer y otra vez, vamos a gritar y otra vez, ¿qué vamos a hacer? Y otra vez, vamos a gritar. Va a ser rico.